De la colmena al gallinero. Un noticiero agropecuario. Comunicate con la Radio Central Ferroviaria al teléfono 425418. WhatsApp 541222. O Facebook Radio Central Ferroviaria. Buena semana para todos y para todas. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 14 al 20 de mayo. Transgénico. El gobierno autorizó el trigo HB4 y el pan transgénico se acerca a las mesas argentinas. La medida beneficia a la empresa Bioceres, donde son accionistas Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman. El nuevo transgénico podrá contaminar al trigo convencional, implica el uso del herbicida glufosinato de amonio y mediante todos los derivados de la harina estarán los alimentos argentinos. Este transgénico es rechazado por productores trigueros, científicos e incluso por grandes empresarios del sector. Cotización. Los precios del trigo cerraron con fuertes subas tanto en el mercado de Chicago como en Kansas, en función de las nuevas proyecciones productivas que dio a conocer este jueves el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La consecuencia fue un repunte de la tonelada con respecto a la posición de julio, de $24.16 en Chicago y de $25.53 en Kansas, hasta posicionarse en $433.12 y $466 respectivamente. La soja y el maíz tuvieron alzas leves. Contaminación. Un municipio jujeño tendrá que afrontar un importante embargo por una causa de contaminación ambiental. Se trata de la localidad de Abra Pampa, que enfrenta un embargo de 10 millones de pesos tras una sentencia judicial dictada en 2017 por la contaminación ambiental derivada de una exfundidora de plomo, Metal Huasi. Además, hay en proceso otras 4 demandas de similares características iniciadas por pobladores locales afectados por los residuos minerales de esa planta que funcionó hasta fines de la década del 80. Carne. El Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina puso en marcha la novena compulsa técnica para proyectos de investigación, mediante la cual busca promover y apoyar la investigación científico-tecnológica coordinada que moviliza esfuerzos y recursos para la resolución de problemas concretos y aprovechamiento de oportunidades en el ámbito sectorial. El concurso busca abordar con rigor científico y excelencia académica temáticas de creciente interés estratégico, como sostenibilidad de la cadena, innovación tecnológica y valor agregado, bienestar animal, comercialización y transporte de hacienda y productos cárnicos, entre otras. La convocatoria cierra el 30 de junio. Plan Ganar. Se presentó esta semana el Plan Ganar, impulsado por el Ministerio de Agricultura. El programa tiene el objetivo de aumentar el stock y el peso de faena, además de incrementar en 600.000 toneladas la producción de carne para el año 2030. La presentación federal se realizó en el INTA Balcarce y contó con la participación de numerosos funcionarios de los organismos involucrados. En referencia al programa, Mariano Garmendia, presidente del INTA, aseguró que el INTA es una herramienta clave para lograr que el plan llegue a los territorios. Energía solar. Inauguraron el primer parque solar fotovoltaico en Tinogasta, Catamarca, con la intención de optimizar la provisión de energía y llevar el servicio eléctrico a todos los rincones de esa provincia. Con esta obra, proyectada por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, Catamarca pasará a generar 73 megavatios en total de energía limpia, necesaria para hacer frente a las demandas domésticas, productivas e industriales de la región. Tarifas. Ante el próximo aumento de tarifas de energía eléctrica, el presidente Alberto Fernández señaló que lo que se plantea es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos del país. Según la propuesta presentada por la Secretaría de Energía, el aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica a partir del 1 de junio será de 16,5% para los usuarios residenciales que no tengan tarifa social, con lo que en el año acumulará un alza de 42,72%. Trigo. El presidente de la Federación de Acopiadores de Argentina abrió esta semana el Congreso Anual A Todo Trigo con un discurso muy crítico a la política agropecuaria del gobierno. Con foco en el cereal y con la mirada atenta del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, sentado a un costado del escenario. Rivara disparó contra las retenciones, el fideicomiso, la aprobación del HB4 y la política de subsidios. Por su parte, el ministro Domínguez dijo que las retenciones van a quedar hasta el fin del mandato y apostó por que la cosecha aumente con biotecnología. Precios. El gobierno puso precios de referencia en 5 frutas y hortalizas. La Secretaría de Comercio Interior oficializó la nómina de precios de referencia de la papa, la lechuga, el tomate, la cebolla y la manzana en supermercados del área metropolitana de Buenos Aires. La medida se formalizó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y establece como precio final de referencia por kilo 49 pesos para la papa, 69 para la cebolla, 199 para tomate, 160 para la lechuga y 180 para la manzana, sin especificar variedades en cada producto. Aranceles. Brasil fijó aranceles cero a las importaciones de alimento. La medida prioriza los artículos que tienen mayor impacto en la canasta de consumo de la población con menores recursos, con el fin de ayudar a combatir la inflación. El gobierno de Bolsonaro suspendió los aranceles a las importaciones de carne bovina y pollo, maíz, trigo y artículos de panadería, entre otros, y redujo las alícuotas para las compras en el exterior de varillas de acero, ácido sulfúrico y determinados tipos de fungicidas. Cabras. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, participó en la provincia de La Pampa de la presentación del programa de desarrollo de la cadena caprina destinado a favorecer la inserción de productores de la agricultura familiar, comunidades de pueblos originarios y familias campesinas cuyo ingreso principal provenga de la cría de caprinos. El proyecto busca darle valor agregado a la producción en pequeña escala. Estas fueron las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden contactarse con esta producción escribiendo a radiocentralferroviaria@gmail.com. Chau, hasta la próxima semana. boquita de luna, trenzados cabellos, con luz de amor sagrado pude tenerte en un sueño. Diste una estrella, te di mi silencio, buscando primavera hacia lejos solo el invierno. Te olvido, por siempre te quiero. Pensar de tan cerquita se me fue el alma tan lejos. Llegando a tu rancho, yo siempre me acuerdo, un patio regadito perfumando mi pañuelo. Detrás de las dunas, refugios y esteros, lloré tu amor perdido como el cacuy monte adentro. Se me fue el alma tan lejos. Thank you. soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando. En mi dulce sueño, te sigo soñando, te estoy esperando, sediento de amor. Ansiosa me contar los pueblecitos que sobrevolaba de norte a sur, de Argentina a La Habana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, viva, tan sagrada. Santa Rosa hasta la libertad, Santa Rosa hasta la cruz. del alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte a sur del hielo a la sabana, viva tan sagrada, tan sensual, viva tan sagrada. Y 32 de la mañana, y sabíamos, porque hemos encontrado y hemos visto en algún lugar de acá de San Marcos Sierras como tres morteritos chiquitos, poco profundos, que nosotros pensábamos que eran morteros para ir moliendo de a poco piedras grandes con tres morteros, y la astrología nos enseñó que eran observatorios, que los pueblos originarios echaban líquidos ahí, que les permitía ver las estrellas, y eso estaba asociado al movimiento de la luna, entre otras cosas. Por eso queríamos comenzar diciendo que estamos con Marina Labrit, nuestra lunóloga de cabecera. Estamos esperando un eclipse que va a venir, y bueno, darle los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo anda usted? Bien, ¿cómo estás, Mumi? Un buen día para toda la audiencia. Sí, es verdad que estamos a horas, a un poquito más de 4 horas de un eclipse total de luna. No, siempre recordemos que hace 15 días tuvimos uno parcial de sol, claro, sobre todo en el hemisferio sur, y siempre van de la mano, ¿no? Como el de luna y el de sol, porque la alineación está cerca hasta que se desarma. Recordemos también que un eclipse es una alineación, ¿no? Sí. En nuestro planeta, por lo menos. Que varía quién se mete en el medio de la alineación, quién es el astro que está en el medio. El que molesta a la que... Tierra o la Luna, el que se interpone a la luz, que eso es siempre lo que sucede en un eclipse, ¿no? Una, claro, de las dos se interpone a la luz. En este caso va a ser la sombra de la Tierra la que se interponga entre la alineación del Sol y la Luna. Entonces va a ser Sol, Tierra, Luna. Y bien, eso va a ser lo que le dé la sombra a la luna. O sea, nosotros mismos tapamos al sol que le brinda la luz que refleja la luna. El planeta. En el caso del eclipse lunar. El eclipse lunar. Bien, el eclipse lunar. En el caso del eclipse solar, la que se interpone en la órbita, en el medio, la que se alinea, ajá, es la luna. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y ahí no vemos el sol, no vemos el sol porque lo tapa la luna. Sí, obviamente tienen radiaciones súper diferentes, un eclipse de luna y un eclipse de sol. Uh-huh. El eclipse lunar tiene mucha menos radiación, pero tiene mucha potencia igual porque la luna está muy cerca de la Tierra. Digo, electromagnéticamente cambia un montón el flujo en ese momento. Claro. Por eso se dice que es como una luna llena doble, ¿no? Porque la tenemos llena horas antes del eclipse y la tenemos llena horas después. Entonces el efecto de la radiación se hace más potente en ese momento, que vuelve a conectar la luna con la Tierra. Ay, si algo se me fue, ¿viste? Cuando se A todos se nos va en algún momento, no tengas problema, Marina. No, me está afectando el eclipse. Esto iba a decir, que el eclipse energéticamente igual empieza a suceder un poco antes. Claro, claro. Y termina bastante después, digo, la influencia. No es que no pasa es que en ese minuto, en ese instante. Claro, no es el momento que la luna está apagada nada más, que va, claro, a ser durante 3 horas. Y los días hoy anteriores... empieza ese efecto. Por eso los días nodos en el calendario biodinámico están marcados horas antes del fenómeno y horas después. Y horas después, perfecto. Y vos sé que tenemos un problema en Crudeles, que está nublado, nubladazo está. Y en toda la zona acá, así que no sabemos si vamos a poder ver la luna. Y en La Plata, por ejemplo, recién hablamos con Edurne, nos decía que estaba nublado, en Danfún está nublado. Así sí, que está anunciada lluvia para mañana. Sí, frío, dice que sí viene el frío. Y bueno, y seguimos en la temporada del locro, te saco de tu tema lunar para meterte en una temporada en el último complemento. Solo quiero decir, Mumi, antes que pasamos a los ingredientes de nuestro querido locro, que el eclipse va a comenzar a las 22:30 y va a culminar más o menos a las 12:30. Está bien. Bueno saber ese horario, ¿no? Ese es el horario de... A las 12:30 estaría terminando el eclipse. No, a las 12:30 estaría completa la luna. Ajá. Con 3 horas más o menos. Bien. O sea que unas horas después terminaría. Así que lo que logramos ver, ir a el la sierra... Visual. Tiene efecto visual. Ahí es el efecto visual. El efecto visual sería en ese, durante ese trayecto. Bien. 22:30, 12:30 pleno y después va bajando. Interesante. Y recordemos que es nodo, siempre que es eclipse. Que es nodo, que no deberíamos hacer nada, que salvo... no es favorable para ningún trabajo agrícola. Para ningún trabajo agrícola. Nosotros con el Gaby, vos sabes muy bien, empezamos con la campaña de proteja las hojas secas. Estamos ahí, estamos juntando, diciendo que la gente junte las hojas, que no las queme, las deje apiladas en un lugar. Si las puede enterrar, qué bueno, pero debe sacar el mejor abono para sus huertas, el mejor abono para sus plantas. Un amor, las hojas se hacen rapidísimo, la primavera las tenemos. Yo te voy a contar algo, Mumi, esto es un secreto. Público, un secreto, que no salga, que no salga del ejido. Mi madre siempre rastrilla todos los otoños, todo el jardín, todo el terreno. Junta sus hojas, hace su compost. Pero es como, bueno, voy a limpiar esto, ¿viste? Esa idea de limpiar. Y este año me dice, mirá lo que hice, y me manda unas fotos de allá detrás de la sierra, que tiene muchos álamos, sauces, bueno. Claro, como voltean hojas. Árbol que se le caen las hojas, con hojas caducas, como se dice. Y dejó todo el mantillo en el suelo. Ajá. Cantidad, un colchonazo de hojas, ¿no? Yo dije, qué bien, qué buena prueba, ¿no? Qué buen como criterio. Un cambio grande después de rastrillar toda la vida todos los otoños. Porque esas mismas hojitas con la humedad se van incorporando al suelo de acá a la primavera. La cubren, hacen de cobertura, ya digo, tiene un sentido. Entonces, está bueno a veces que nuestras intervenciones vayan al ritmo de ese sentido e ir probando. Como a veces tenemos una forma de decir, bueno, voy a hacer el compost de hojas fuera del territorio donde caen las hojas. Uh-huh. Pero también probar en esto, decir, si tenemos muchos árboles y caen muchas, ¿qué pasa si dejamos el mantillo? Y observar en la primavera, tener esta ¿qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó? Entonces está bueno. Y yo creo que los suelos, está bueno que tengan cobertura porque los microorganismos se salvan, ¿no? Bien. No por nada se pica alrededor de los frutales cuando se quiere exterminar la mosquita. Por ejemplo. Heladas. La mosca blanca, la mosca de la fruta. Sí. Viste, una forma de prevenir es picar el suelo alrededor para que la helada le dé y mate los huevos. Y matar los huevos que le dé el frío, claro. Matar los huevos que están ahí en el suelo. Buenísimo la experiencia de tu mamá. Nosotros estamos preocupados, que vemos con Gaby todos los años que se queman hojas en la vereda. Sí. Que se sí. queman hojas en la calle y decimos, con tanto jardín, tanto suelo necesitada, tierra necesitada de fertilidad, pensamos en comprar fertilizante en la semillería y no en acumular las hojas, aunque sea en un rincón que nos permita luego tener unos mantillos, ahí unos abonos orgánicos espectaculares, ¿no? Así que esa es nuestra campaña cuando estamos en otoño con el Gaby, que ya vemos que están meta a caer las hojas de los álamos acá en Cruz del Eje, así que esa es una de nuestros pedidos. Es buenísima, porque uno de los ciclos de la vida toda, esto que comienza ahí en el suelo, ¿no? Claro. No lo tenemos en cuenta en la cotidianidad, pero uno de los movimientos que inicia la vida en todo el planeta comienza en el suelo. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos por salvar las hojas del fuego. Del fuego. Vamos a hablar de los porotos y de las habas, que es el último ingrediente importante. Dale. El otro día nos preguntaban una receta de locro, a ver si estás de acuerdo vos. Nos decían, dos tazas de maíz molido blanco o maíz molido, pelado, sin pelecha, qué lindo. Una taza de porotos y media taza de habas. Más un kilo, un kilo de zapallo, ponele. Esa sería la base, sí, de ese locro. ¿Estás de acuerdo con esa relación? Estoy de acuerdo con... ¿Sabes con qué estoy de acuerdo, Mumi? Porque no me cuesta ser totalitaria. Si cada familia, cada región, cada uno tiene su receta del locro, ¿no? El locro es como un legado que recorre... toda la columna vertebral de América, la cordillera. Claro. Uh-huh. Hay muchos guisos de maíz, porque eso es un locro, y zapallo y otros ingredientes. Entonces, me encanta que haya una receta que sea de habas. Estoy de mil de acuerdo en el sentido de que me encanta la diversidad de las recetas sobre un nombre de receta, ¿no? Nunca había escuchado con habas, pero sí con variedad de porotos o con otras variedades de maíces. Ajá. No solo el maíz blanco, ¿no? Sí. Entonces, o con otras variedades de papas he probado. Mira. Si hay un ingrediente que se nos está olvidando en todos estos encuentros, que define un poco dos tipos de locro, y es la carne, ¿no? Como los agregados de proteína. Los que están de un lado y los que están en el otro. Exactamente, con carne o sin carne. La Virginia Artase, que nos está escuchando, ella no le pondría carne. Pero locro sin carne, que están muy buenos, pero antiguamente el locro sin carne y todas esas carnes que se le ponen al locro se llamaba guachalocro. Guachalocro. No locro de pobre. Claro, guachalocro. Digo, ahí es donde define un poco el nombramiento. Que además, bueno, no hemos cansado de juntar huesos en bolsas con sal gruesa, huesos de cerdo, huesos de vaca, durante el verano, que eran utilizados en el invierno en el locro, porque esos huesos bien lavados con la sal y todo, iba a hervir y eso le da un sabor al locro que papá echa un barco después, ¿no? Totalmente. Está bueno. Creo que uno de los secretos, antes que pasemos a los porotos y enlazadas, sí, uno de los secretos del locro es que hierva mucho tiempo, ¿no? Cualquier comida que hierve mucho es muy sabrosa. Y... el maíz es duro, muchas de las camas que se le ponen y se le ponen huesos es duro. El zapallo se tiene que diluir para que quede el locro como bien característico, ¿no? Y hacer esa cremita que hace el zapallo. Claro. Entonces, y el maíz tiene que estar súper tierno. Y para eso está bueno que hierva mucho hervor darle esta receta. Claro. Más si le agregamos porotos y habas. Más si tiene porotos y habas. Está bueno. Con respecto a los porotos, creo que son, no te quiero mentir, pero vos me vas a saber corregir, más de 80 variedades de porotos, de acuerdo a... pero que varían, incluso esos ecotipos, varían en la misma altitud, de color, de tamaño, o sea... Hay muchas subespecies. Exactamente, muchas subespecies, pero muchísimas. El Phaseolus vulgaris, que así es el nombre científico, es terriblemente habitante en nuestra zona, terriblemente aclimatado, adaptado, que ha dado de comer tanta gente como el maíz y tiene una conservación muy buena y ciclos cortos, ¿no? Hay porotos de... Sí, hay muchos registros muy antiguos, ¿no? Treincaicos, Tiahuanaco, Chibchas, no sé, muchas culturas muy antiguas de América ya lo cultivaban. Claro. Están los registros gráficos, inclusive, porque hay algunos que son tan atractivos, otros que vienen con dibujitos, como las habas, que nosotros conocemos el haba verde, pero hay un montón de variedades de habas, sobre todo en la región andina, que ya hay registro de que se cultivaba hace miles de años. También es uno de estos participantes de la milpa, la chacra, el conuco, ¿no? Como de estos protagonistas de ese espacio, de ese territorio. Claro, claro, claro. Y con respecto al ciclo, hay dos cosas. Una que es un poroto que crece hasta que florece en la punta y luego fructifica para abajo y termina su ciclo. Y otro poroto que va creciendo, floreciendo, creciendo, floreciendo, de ciclo mucho más largo, que está dado en la, sí, en la relación con el invierno, ¿no? Como vienen los días de frío que cortan ese crecimiento. Sí, creo que tiene que ver con la adaptación de las especies a cada territorio, ¿no? Cuando una especie está bien adaptada, por lo menos de lo que he visto, tiene un ciclo mucho más largo, entonces florece, fructifica muchas veces dentro de su ciclo. Bien. Eso lo he notado adaptando algunas semillas de porotos, de chauchas, que siempre van de la mano, ¿no? Como en la época de cosecha, antes de que seque la chaucha, podemos comer la chaucha verde entera de todos los porotos. Claro, de todos los porotos. Y todos los porotos frescos. En ensaladas, en guisos, en estofados, en tanta receta. Yo creo que este ciclo es mucho más largo hasta que caen las primeras heladas, porque las habas y las arvejas sí son legumbres que podemos cultivar en el ciclo otoño-invierno. Claro. Pero los porotos sí son del ciclo mucho más cálido. Bien. Son más tropicales, necesitan más temperatura. Mientras que la haba y la arveja... temperatura, que la podemos sembrar en todo el continente, pero en el ciclo primavera-verano. Y mirá, Mumi, cómo el locro, ¿no? Esta receta... tiene los ingredientes, son todos de cosecha del ciclo primavera-verano. Bien. Se pueden extender hasta que llegan las primeras heladas. Sí. Pero sus ingredientes, desde el ají para el picante, el maíz, el zapallo, las legumbres, son todos de ese ciclo. Entonces ahí habla también de la conservación, ¿no? Uh-huh. Si lo estamos haciendo en mayo, cosechamos hace poco. Claro. Pero si ya lo estamos haciendo en junio, julio, agosto, septiembre, habla de la conservación de los frutos que se tenía, ¿no? Está bueno. No es lo mismo hacerlos frescos como el locro de choclo. Claro. ¿Escuchaste muy bien el locro de choclo? Sí, lo charlamos. Claro, que es como un guiso, un locro, pero con el choclo fresco. Claro. Que con los ingredientes secos. Secos. O conservados, como el zapallo, que lo podemos conservar todo un año. Todo un año. Maravilloso, maravilloso. Me quedo pensando en los diferentes ciclos, en el tipo de legumbre, como decías vos, la arveja, la chaucha, la haba, y también acá en nuestra zona la cultura árabe trajo el garbanzo. Hoy es un commodity el garbanzo, ¿no? Pero en nuestras huertas andan muy bien y es realmente una exquisitez. Y que hemos aprendido a comerlo ya no solamente como garbanzo en un estofado o en una... o en el locro, sino, por ejemplo, hace ese puré de garbanzo que se sazona y que le dicen hummus y que es muy rico también. Sí. Y que otra forma de preparación que no estaba tan metida, al menos no se conocía tanto, ¿no? No se conocía tanto, que vino con esto, con la cultura más de los países asiáticos, con los inmigrantes, ¿no? Eso, ellos lo trajeron. Así que una maravilla. Y no sé... con respecto a la conservación de esta semilla, porque son, en su mayoría, los hijos se parecen mucho a los padres, pero puede haber variaciones, ¿no? Claro, se va adaptando. Se van adaptando, claro. Va tomando características biológicas que la hacen más fuerte, más fructificar más, como decíamos recién, como ir floreciendo y fructificando a lo largo del ciclo. Uh-huh. Una vez que se adapta. Yo creo que lo valioso a la hora de comer, que a veces cocinamos automáticamente, es como registrar, con respecto a la soberanía alimentaria también, ¿no? Haciendo un llamado desde ahí. ¿Qué le ponemos a nuestras comidas? ¿Qué historia tiene lo que le ponemos a nuestras comidas? ¿Y en qué momento el ciclo fue cultivado y cosechado? Me parece un dato para reflexionar súper interesante. Qué bestia. Y no me quiero ir sin comentar algo que es uno de los aportes de estas plantas, de estas legumbres que vos decís, al suelo. Recién hablábamos de las hojas, el mantillo, cómo enriquecen el suelo, cómo le dan a la tierra otro componente o recupera un componente de la fertilidad que es realmente muy importante. Y eso por ahí parece que pasa desapercibido, pero los que cultivan la tierra lo tienen muy, muy en cuenta. Sí, aporta mucho nitrógeno, súper interesante a la hora de preparar un suelo, que después vamos a poner hoja verde, por ejemplo, ¿no? Sí. En otoño-invierno, si ponemos habas y arvejas en un suelo donde después vamos a sembrar hojas, quechugas, rúcula, rayeta, está buenísimo hacer ese cálculo. Claro. Esa asociación. Está bien. A largo plazo. A largo plazo. Marina Labrit, te dejamos que vayas a preparar tu guacha locro de hoy. Y ¿hola? Sí, hola, ahí estamos. Sí. Yo te interrumpí, creo, ¿no? Era desearte que tengas un muy buen día y bueno, si te quedaba algo que querías contarnos, lo dejamos ahí o nos escuchamos el sábado que viene, ¿no? El otro. Creo que el sábado que viene voy a estar viajando de San Marcos a Tras la Sierra, que es el cumpleaños de mi madre. Ajá. Así que yo creo que el otro, al menos que esté quieta, no esté manejando, nos escuchamos. Dale, te mando un beso muy grande, te mandamos de acá a la central ferroviaria. El 25 de mayo cumplimos años. La central ferroviaria cumple años. Así que estate atenta por si andas por acá, porque vamos a tener bonetes, vamos a romper piñatas y esas cosas. Me encanta. Dale. Te mando un abrazo grande, Mumi, y un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Marina, por sumarte a nosotros. Gracias, que andes muy bien. Chao. Marina Labrit, nuestra lunóloga en día de eclipse. Vamos con una cancioncita más, nos queda algo de tiempo. Aprovechamos para mandarle saludo a Liz Maldonado, parte de la producción de este programa que nos está escuchando y sufriendo. ¿Por qué sufre Liz Maldonado? Porque no se puede clavar el vino que le exigía cada canción que escuchaba. Pero bueno, eso no es bueno decirlo porque estamos atentando contra la mala fama de Liz Maldonado. Vamos con algo, Gaby. Fuiste sin saber, sin saber, sin poderte despedir. La luna de Neuquén hoy se duerme junto a ti. Tu alma de canción anda siempre por aquí. Yo canto por vos, samba para revivir. Gira y baila sin parar. Gira y baila sin temor de pisar mis pies. Yo le torpe le bailo al revés. Sin parar, samba para usted. Vámonos, empieza a amanecer. Mi voz me delató, casi, casi sin querer. Pensé decir que no, pero me dejé creer. Ya pegüeña está, pobre sin tu corazón. Pan dulce te miro y nos trajo esta canción. Tu talón de fragilidad, respetar el mar. Hoy me río, mañana quién sabrá. Santa Marta te encontró, Alfredo te cantó, Mateo te dirá lo que yo no. Dentro de un papel encontré la flor y me sonreí. Ella sabe bien. Vamos, vamos todos. es placentera, retumba un legüero, su llamado es un clamor. ¡Hey! Clamor engañoso, él supa y quiere conquistarte, a cambio de darte conocimiento y valor. Comunicate con la Radio Central Ferroviaria al teléfono 425418, WhatsApp 542022 o Facebook Radio Central Ferroviaria. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión. Hay que alentar el corazón, de la cabeza. Estás escuchando la Central Ferroviaria, transmitiendo desde el Club Central Norte.